Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, como siempre aquí presentes durante y antes de la pandemia, en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Pues agradecemos su sintonía al 97.3 FM y a la www.lavoladoraradio.org. Como siempre, pues estamos aquí contentos de recibir invitados que nos hablan de su producción artística, de su producción cultural, y el día de hoy tendremos a la poeta y editora mexicana Adriana Tafoya, quien ya ha estado con nosotros en algunos otros programas y en actividades de didácticas de talleres acá en el Valle de los Volcanes, tanto en municipios como de Atlautla de Victoria, como de Xochitlalco y de la propia Mecameca antes de la pandemia, cuando todos nos podíamos abrazar, visitar, reír. Pero bueno, también continuaremos riéndonos, saludándonos, platicando, conversando ahora vía telefónica y transmitiendo desde tres sedes. Una es con nuestra invitada Adriana Tafoya en la Ciudad de México, vía telefónica, con su servidora Angélica Carrasco en el municipio de Atlautla, en el Valle de los Volcanes, y el apoyo de la transmisión de nuestra compañera Yolo Hernández desde la cabina de La Voladora Radio en Amecameca. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos a los teléfonos 597-978-5252, al WhatsApp de La Voladora Radio 5540-61-5459 y al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna 5514-877371. Pues bien, estamos aquí con nuestra invitada Adriana. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estamos por allá en la Ciudad de México? Muy buenas tardes. Pues estamos bastante bien. Algunos encerrados, unos por ahí ya poblando las calles, las avenidas. Pero todo de la maravilla, todo con el ambiente poético adecuado. Claro. Y pues sabemos que, bueno, en este asunto y en esta vivencia de entre los semáforos rojos, los semáforos anaranjados, pues nosotros seguimos aquí telefónicamente con la audiencia de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy estamos justamente en transmisión, Adriana, desde tu escritorio creativo, donde tú haces tu producción como poeta, donde tú haces la producción como editora. Ese escritorio de la creadora que es Adriana Tafoya, y que pues en estas épocas de estar en casa tenemos esta oportunidad de hacer una revisión en tu librero, en tu mesa de trabajo, pues un poco en esta sobremesa de tarde, esta tarde después de la lluvia. Sí, así es. Y, ¿verdad? No sé, por allá en la Ciudad de México, ¿cómo les fue? Acá, bueno, mucho granizo, unas lluvias muy intensas que pues son bienvenidas sobre todo. Sí, aquí no tanto, sí está lloviendo todos los días, pero no, todavía no. No nos hemos enfrentado a un clima tan extremo, digamos que todo bastante bien. Claro, y en este hábitat, en esta imagen del escritorio de Adriana Tafoya, pues nos preguntamos, Adriana, ¿cuándo entras tú a la poesía y por qué escribir? ¿Por qué la poesía se considera un ejercicio sentimental o un oficio, una profesión de desahogo, de diversión, de expresión y también de una práctica mental a través de las letras. Pues es un poco de todo esto que acabas de comentar, Angélica. Pues es un asunto emocional, ¿no? Un asunto sensitivo, un asunto intelectual y también de praxis, ¿no? De trabajo, de acción, de ejecución cotidiana. Pues realmente para mí la poesía es todo un estilo de vida, ¿no? Es algo que realizo, que pienso y que estoy constantemente en ella. Digamos claro, que es lo mismo que respiro, ¿no? Es tu vida, no es un trabajo, no es un horario, es la vida de Adriana Tafoya, y quienes la hemos leído y la hemos escuchado también vía telefónica o en los talleres que ella nos ha impartido, tanto aquí como en diferentes puntos del país, pues nos remite un poco tus poemarios, Adriana, y nos recuerda, en el sentido constante de la cotidianidad, no en el sentido del recuerdo, estos temas que tú tratas de la condición de la mujer contemporánea, la mujer del siglo XX, y en otro momento comentábamos, ¿no? Si tú crees que realmente la condición de la mujer va avanzando a pasos lentos, cómo todavía en nuestros días hay ciertos o se reproducen ciertos estereotipos de lo que debe ser una mujer, y en función de esto también versa tu obra, versan tus poemarios. ¿Qué opinas de esto, Adriana? Bueno, pues sí es así, Angélica. Como te había comentado tras bambalinas, antes de que empezara el programa, ¿no? Pues la situación de la mujer no ha cambiado del todo, aunque ciertas situaciones sí, en el fondo es la misma situación, son las mismas problemáticas, la misma marginación. Y bueno, es algo que se repite o bien puede variar de cultura o de país, pero la situación en muchos aspectos sigue siendo la misma. Es más, en algunos aspectos ha habido todavía un retroceso, ¿no? Es un tema que me interesa y que, bueno, constantemente también estoy inmersa en él, ¿no? Precisamente por ser mujer. Por ser mujer, por escribir poemas, pero ¿en qué momento crees que hayamos retrocedido? Porque de repente también con otras compañeras comentábamos este sentido de incluso llamar a las mujeres brujas en otros momentos, pero más bien por sus cualidades, y de repente volteamos y decimos, bueno, pero ahora sí podemos ejercer el voto electoral, antes no, ¿verdad? Entonces pareciera ser que avanzamos al pasito. Y a veces, pues como tú bien dices, retrocedemos, como ahora que iniciamos esta pandemia que se inició a nivel mundial y en el que se callaron las voces de las mujeres cuando parecía que por fin había una unanimidad en todo el mundo de ellas para poder expresarse. Sí, exactamente. Justamente antes de esta pandemia, pues las mujeres nos estábamos manifestando, pero estábamos siendo criticadas de unas formas, más bien es así, pienso que no son las maneras de ser criticadas como lo estaban haciendo en algunos sectores, ¿no?, de la población, alegando violencia, cuando pues debemos reflexionar que obviamente violencia produce violencia, ¿no? Y para que tomemos una situación entre comillas violentas, porque ya hemos sido violentadas, ¿no? Esto pues todo tiene un límite. Sin embargo, pues bueno, no realmente ha sido una violencia real. Si habláramos de violencia real, pues tendríamos que hablar de guerra, de golpe de estado, de terrorismo, ¿no?, de revolución. Y pues bueno, no se ha llegado a una situación así, ¿no? Ajá, entonces pues todavía sigue manejándose una moralización pues, exagerada, ¿no? respecto a esta situación. Y bueno, respecto a, pues creo que hemos ido retrocediendo en muchos aspectos, pues sí, efectivamente votamos, pero también es cierto que ahora en los medios, ¿no?, se nota mucho la agresión y en muchas canciones, ¿no?, la letra de muchas canciones de muchos artistas, donde pues no vamos a hacerle comercial, pero pues hay incluso un tipo o varios que ponen en sus videos y en sus letras pues a feminicidios, ¿no?, asesinatos abiertos, ¿no?, en contra de las mujeres, ¿no?, hacia las mujeres. Y como si se legitimara esta acción, ¿verdad? Y bueno, al margen de eso, la parte positiva de esta conversación alrededor, efectivamente, de todos estos temas de la mujer, pues tú nos vas a compartir hoy una selección de poemas de cuatro autoras que desde tu escritorio, desde tu rincón íntimo como creadora, pues los vamos a tener hoy en el programa. Vamos a tener a Norma Basúa, a Becky Bedingstein, Alejandra Estrada y Brenda Cedillo. Sí, ¿por qué estas autoras, Adriana Tafuya? Bueno, las primeras dos, porque son poetas que pienso no han sido lo suficientemente valoradas, a pesar de tener pues una obra poética vasta y bastante buena. Y bueno, las más actuales, las más contemporáneas, como Alejandra Estrada, Brenda Cedillo, pues porque quisiera compartir, ¿no?, al público, a los escuchas, que se está haciendo muy buena poesía, ¿no?, contemporánea y de mujeres poetas, ¿no? Es una, pues digamos, una pequeña probadita, ¿no?, de mis lecturas y, bueno, a mis criterios, que pienso son muy buena selección poética, ¿no? Más que decir mujeres poetas, pues podemos hablar de una poesía femenina pues bastante construida, ¿no?, bastante bien hecha y evolucionada. Pues muy bien, pues de esto vamos a continuar en el siguiente espacio, nuestro siguiente bloque, para que Adriana nos comparta sus conclusiones, sus apuntes de estas revisiones que hace ella desde su escritorio, desde casa. Y esperamos sus comentarios a los teléfonos de La Voladora Radio, 597-9785252, y al WhatsApp directo de Estás Igual en el Sendero de la Luna. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 4:16. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. Tuve también entonces algo más. De mar, decir mar, solo tuve salinera inconstante que no guardó mis pasos. Vivir a ratos en la domesticidad entre mujeres solas no generaba muchas huellas que registrar. En el archivo de mi padre, el rey, el padre del arca, el patriarca, todo estaba contado, acotado. Esa otra sal no era necesaria. Pero del mar tuve también entonces algo más. La sangre detuvo de golpe al tiempo. La mudez se apoderó de todos mis mensajes. No tenía codos, manos, ojos, pies con qué hablar. Mi hermano menor jugaba a la orilla del mar. Jugaba irreverente con el mar. Una de sus culebras verdes lo arrastró sin misericordia. Su cabeza, sol pequeño, brillante, rubio, desapareció entre las aguas. Grité, empavorecida, sin remedio para mi conciliación con el mar. Un hombre que estaba en una barca lo pescó del cabello tan fácilmente como a un pez muerto. Norma Basúa. Muchas gracias por esta lectura de la maestra, del poema de la maestra Norma Basúa, que ella fue, bueno, falleció en el 2011, recién pocos años, era sinaloense, y pues nos comentabas, Adriana, tuviste la oportunidad de conocerla a ella, que bueno, también tengo entendido, aparte de su obra poética, va en relación también en directa con lo que es la expresión de la pintura. Tú que la conociste, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues Norma Basúa tenía un temperamento muy fuerte, tenía un carácter muy, muy, muy fuerte, dominante, poderoso, eso la hacía maravillosa, ¿no? Era una mujer rebelde, era una mujer militante, era una mujer que, pues a pesar de su época, se rebelaba, ¿no? No permitía que la metieran, digamos, en cintura, ¿no? Recuerdo que tenía una pequeñita máquina de escribir, chiquitita, y la escondía y se iba a los jardines de su casa, ¿no? ya casada, porque no le permitían escribir, ¿no? Su esposo no la dejaba luego escribir, no le parecía algo importante o trascendente. Entonces, pues se llevaba ya su pequeña máquina y a escondidas, ¿no? A hurtadillas escribía. No para esconderse en sí, sino para que no la estuviera molestando, ¿no? Y la dejara crear. Y buscaba sus espacios de intimidad para la creación. Exacto. A pesar de la vida. Ajá. A pesar de sus hijos, de sus responsabilidades, ¿no? A mí se me hizo indignante que alguna vez un familiar de ella ya fallecida, recién fallecida, se atrevió a decir que de qué servía que fuera buena poeta, si lo más importante es que fuera buena madre, ¿no? Y que ese tiempo que le dedicaba a las letras debería habérselo dedicado más a sus hijos. Bueno, se me hizo una enorme grosería expresarse así de una mujer poeta, ¿no? De su nivel. Claro, pero bueno, al margen, como tú comentabas hace rato, son momentos o son circunstancias que hay que ir superando, porque al día de hoy muchas mujeres que viven en una vida matrimonial o de familia, pues sigue siendo la prioridad este reconocimiento social más que su profesión, ¿verdad? Pero de Norma Bastúa hay unas palabras muy bonitas que le dedica en algunos textos Enrique González Rojo, y que la llama... a Norma Bastúa, que ella posee como poeta una apasionante profesión, dice González Rojo, de robarle el fuego a los dioses, ¿no? Entonces, al margen de sus comentarios, bueno, se reivindica con González Rojo, que habrá otro momento de hablar de él, porque es un poeta que yo sé que tú has estudiado muchísimo, y valdrá la pena conocer tus comentarios. Y por ahí otra poeta que también se dedica se ha dedicado a hacer literatura infantil sin necesariamente ser los hijos creados en su cuerpo, ¿verdad? En su vientre, sino sí, creados en su cuerpo y en su mente. Y es Becky Bernstein, que también Becky es una Rubenstein. Becky Rubenstein, perdón. Tengo es un apellido complejo, sí lo sé. Y Becky Rubenstein. Y pues también es una... Has tú dedicado tiempos a la lectura de esta otra poeta al margen de... Pues también un género difícil o poco conocido, que es dirigido al público infantil. Y al margen de eso, ella, sus poemas de Becky Rubenstein. Coméntanos de Becky Rubenstein, sí, Adriana. En caso de Becky Rubenstein, bueno, pues es una poeta que pienso ha sido poco valorada, pero afortunadamente, pues... últimamente se ha abierto paso y ya más escritores, ya más gente la valora. De hecho, la editorial Tinta Nueva acaba de sacar un concurso con el nombre de Becky Rubenstein. Precisamente acaba de lanzar una convocatoria para poesía infantil, ¿no? Un premio de poesía infantil. Es la primera vez que un premio tiene su nombre y pues se me hace pues muy bueno, ¿no? Que se le esté dando este lugar y este reconocimiento. Y sobre todo en vida de ella. Sobre todo en vida, porque bueno, normalmente para muchos poetas pues hasta que fallecen, ¿no? Se les toma en cuenta. Y si claro, es que no les va, ¿no? Pues sí, ahora sí que en vida, qué importante los homenajes, como esta convocatoria que se lanza para en honor a su trabajo. Y en honor a su trabajo tú también nos lees muy, muy grato, lo lees muy gratamente los poemas de ellas. Por ahí tenías entre tus páginas de tu escritorio unos poemas que querías compartir de Becky Rubenstein. Sí, así es. Pues para darla a conocer, ¿no? Que los que nos están escuchando, pues... posteriormente busquen algo del trabajo de estas autoras, ¿no? Que estoy mencionando, sería muy bueno, ¿no? Claro. Voy a leer solo uno pequeño, es muy bastante peculiar, ¿no? Sí. Y dice así: nada está en el guión. Quien ama al príncipe bobo te pierde en el laberinto más escabroso, donde pululan chinches llevadas y traídas del más renombrado hotel en Nueva York, y nadie te las tache de intrusa. Quien ama al príncipe lobo se pierde en el laberinto donde el príncipe bobo cobra peaje a mujeres de líbido encendida. Nada es casual hablando de lobos. Todo es causal hablando de bobos. Y nadie que los llame por su nombre. Un poema muy, muy enigmático, de un libro que se titula Tornasueños de Hadas Costureras. Y bastante fuerte los textos de Becky, bueno, los poemas de Becky Rubinstein, el poema que nos acabas de leer. Exacto, no solo escribe poesía para niños, se le ha conocido más por ella, pero realmente escribe para adultos, muy adultos. Sí, escribe para adultos poemas muy aleccionadores, ¿no? Así es. Y dentro de estos de estas acciones aleccionadoras y temas que a veces no nos atrevemos todavía a hablar, como pues es este tema, estos temas de las mujeres que escriben sin llegar a clasificarlas dentro de un feminismo, porque pues sabemos que hay muchas formas del feminismo también. Exacto. Mucha polémica, muchas posturas, tanto generacional como filosóficas, pues bueno, también por acá temas difíciles que hablar, ¿no? Los apoyos a los gastos funerarios. El feminismo no es uno solo, ¿no? Hay diferentes corrientes, diferentes posturas, ¿no? Diferentes formas, ¿no? También de vivir, ¿no? La feminidad, ¿no? Entonces, Becky, sin considerarse feminista, pues veamos el calibre de sus textos, ¿no? Claro, que sin catalogarte, porque finalmente la obra artística te lleva a una vivencia. Ya la cuestión de etiquetar o clasificar esa producción viene después, a veces después del autor, ¿no? No es de que uno se proponga hacer tal o cual etiqueta dentro de tu producción, ¿no? Sí, así es. Y lo importante, bueno, pues también al margen de etiquetarte en algo, es la calidad de esa producción, la calidad de eso que se está trabajando, de eso que se está proponiendo. Y bueno, estas autoras también, ellas pues, sin llegar a catalogarlas como poesía de tal edad de una autora, o porque si es joven, o porque si es, ya no lo es tanto, a más bien hablar de generaciones de poetas como la que nos leíste, sí, anteriores a Adriana Tafoya. Y lo que hay algo muy cierto, ¿no? Que pese a que ahorita estamos hablando pues de fechas, ¿no? De edades, ¿no? De las poetas. Lo cierto es que una poeta jamás envejece, ¿no? Claro. Eso es un hecho. Ese es el poder de la poesía, y una poeta no envejece nunca, ¿no? Eso es real, y tampoco muere, ¿no? Porque claro. Pues, al publicar, al dejar tu obra, ¿no? Pues sigues existiendo, ¿no? Una parte de ti sigue existiendo a través de tus letras, ¿no? A través de la poesía. Ese es el poder de la palabra. Claro, que esa es la maravilla de la expresión artística, del testimonio, del que se deja, de los legados. Y de esto vamos a continuar hablando, Adriana, en el siguiente bloque. Pues ya de poetas, contemporáneas, Adriana Tafoya. Sí, continuamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Thank you. Regresamos al sendero de la luna. Pues continuamos aquí en esta tarde calurosa después de las lluvias torrenciales que tuvimos el día de ayer por la tarde-noche en el Valle de los Volcanes con nuestra invitada Adriana Tafoya, que es poeta y editora mexicana de la editorial Verso Destierro. Hemos estado, nos ha estado compartiendo las lecturas de su escritorio, las lecturas que hace cualquier, como todo creador y cualquier creador que se dedica a alguna actividad artística en estos momentos de intimidad desde casa. Y ya nos había comentado de pues dos poetas de su pues de una selección que ella hizo, que es Norma Basúa, sinaloense, fallecida en el 2011, la maestra Norma Basúa, y la maestra Becky Rubinstein, que pues también comentaba que afortunadamente se le ha hecho un reconocimiento en vida, homenajeando una convocatoria para poesía infantil, literatura infantil, que lleva el nombre de la maestra Becky Rubinstein. Asimismo, bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar un fragmentito de una pieza también de otra mujer muy importante, muy interesante en el mundo del jazz, Alice Coltrane. Ella pues fue compositora con el instrumento y la ejecución del arpa. Y vamos en este seguimiento de autoras, ahora contemporáneas en tiempo, a nuestra querida invitada Adriana Tafoya. Ellas van a, bueno, vamos a leer algo, Adriana nos va a leer algo de sus poemas, Brenda Castillo y Alejandra Estrada, y recordemos que Brenda ya estuvo también por acá en un programa de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, y estuvo haciendo una lectura en una fogata literaria que realizamos en el municipio de Atlautla antes de la pandemia, donde pues todavía podíamos vernos, abrazarnos, reírnos, tomar café a menos de un metro de distancia, ¿verdad? Pero ahora lo hacemos vía telefónica. Adriana, ¿recuerdas estas lecturas que hicimos en la fogata literaria? Y Brenda, participante también junto con Alejandra en lo del cuadrilátero de poesía. Sí, así es. Pues bueno, Brenda Cedillo es una poeta contemporánea, ¿no? Ella es de 1997 y bueno, es estudiante de filosofía. Sí participó en el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero. Es una de las campeonas del torneo. Es una poeta que me gusta mucho por su tono filosófico en sus poemas, ¿no? Eso me agrada bastante de ella. Y pues, no sé si hay oportunidad de leerles un poema de él. Claro, estamos atentos de tu grandiosa lectura, además que haces tú de los poemas. Ok. Pues bueno, esto es la segunda parte de un texto llamado La Casa en Llamas. Y dice así: mi destino ya no es punición. La rama de la vida aguanta el peso de la oruga que camina a su volátil destino. El camino no es punición. Mi memoria evita la caída y la fuerza clarividente alimenta mis pasos. No espero la lucidez de un sol viril, porque el oráculo es ciego de día. Solo la noche puede aclararme la verdad invisible cuando las ilusiones juegan a taparme los ojos. Punición. Entonces sería no continuar. Mejor agita la rama hasta que caiga la oruga, si es que ella se detiene por temor al desequilibrio. Preferible morir, romperse en mil pedazos al golpear el suelo y sangrar hasta vaciarse para empezar una vez y otra vez. Es mejor que congelarse, observar mediante el hielo todas las vidas y sufrir porque el frío que comenzó por cortarte los dedos terminó cortándote la voz. mejor sangrar que sangre coagulada. Mejor quemar la casa y comenzar de nuevo, aunque todas tus formas no regresen. Incéntialo todo, porque tu destino nunca fue punición, porque tu verdadera casa es tu mente acuerpada en mariposa, porque las flores marchitan. Quema, quémalo todo hasta ser nueva semilla. ¿Qué les parece? No, pues bien, bien distinta. Bueno, como comentabas tú, finalmente las letras de las féminas pues tienen algo en común, ¿verdad? Cierto reclamo, cierta... pues sí, esta lucha por los reconocimientos a la equidad, tanto exacto, de Vicky Rubinstein como de Brenda Cerillo, como de la maestra Norma Basúa, pues al final creo que sería un común denominador, a reserva de lo que tú nos comentas, Adriana, que eres la especialista. Sí, desde luego podemos notar, fíjate que a pesar de que todas son de generaciones distintas y de contextos sociales distintos, ¿no? ¿No? De forma de vida distintas. A final de cuentas, si fijas, todas son, te fijas y se fijan ustedes, todas tienen un enorme temperamento, son poetas muy reflexivas, ¿no? Muy poderosas, y sobre todo demuestra que la poesía de femenina no es feminoide, para nada feminoide. Y muy al contrario de lo que piensan muchos y muchas que creen que las mujeres solo escriben de amor, ¿no? Y de cosas eróticas, podemos constatar que nada que ver, ¿no? Tienen una capacidad reflexiva intelectual tremenda, ¿no? Y pienso que eso es muy, muy notorio, por eso esta selección poética. Claro, y también por ahí otra poeta de generación reciente, que es Alejandra Estrada. Sí, ahí, ¿no? A ti, Alejandra Estrada, también me gustaría, tú avísame o avísenme ustedes en qué momento. No, estamos atentos de escuchar un poema de Alejandra Estrada también. Ah, ok. Pues a ver, dame un segundo para buscarlo aquí, si se me escucha a pesar del altavoz. Sí, claro, que por ahí dice Alejandra Estrada en una frase: yo quería ser pluma y nací pies. En algunas de las entrevistas le han hecho. Y bueno, Alejandra Estrada nace en 1986 en la Ciudad de México, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en julio de 2014 fue becaria de Los Signos en rotación del Festival Interfaz ISTE. ¿Sí? Y también, bueno, ellas están publicando en Verso Destierro. Sí, y fíjate que hay algo muy peculiar también. Sí, precisamente va a publicar Alejandra Estrada, también Brenda Cedillo, en Verso Destierro. Y ya Alejandra Estrada acaba de sacar un nuevo libro en Ediciones Mantra, que se titula Esta herida se llama palabra. Mm. Y hay algo que la hermana, curiosamente, con Norma Basúa, que ya ves que estabas comentando hace un momento, ¿no? Que hablaba Enrique González Rojo Arthur de ella, ¿no? Como esta mujer, ¿no? Que robaba el fuego, ¿no? Uh-huh. Pues a final de cuentas, Alejandra Estrada también es una Prometea, ¿no? Tiene unos poemas a Prometea maravillosos, ¿no? Esta nueva, digamos, remitificación que está proponiendo Alejandra es muy afortunada y muy buena. Uh-huh, claro. Entonces, pues voy a dar lectura, pero de un poema, bueno, de su libro, Esta herida se llama Palabra, el más reciente, en Ediciones Mantra. A ver qué les parece a todos ustedes. Bien. Y dice esto así: pertenezco a la tradición de la materia, a su costumbre de no permanecer, de transformarse, de involucionar. En el principio era el verbo, el gesto, el fonema y el quejido. Soy de naturaleza gutural, letra primitiva, signo rupestre, significante salvaje, grito. Soy de barro antiguo, me humedeció el llanto que derramó Heráclito porque no pudo detener el río. Mi corazón palpita el caos, es la casa del relámpago. Soy la infancia perdida de Afrodita. Las serpientes caídas de Medusa adornan mi sueño. Mis ojos son guijarros, runas, ruinas, cenizas de Alejandría, polvo de letras, prematura. De siete lunas fui arrojada a un mundo al que no pertenecía. Nací en la víspera de la nostalgia, en la madurez de las confabulaciones de mi madre. Yo era el rumor que la sobresaltaba cada noche. Los años de mi ausencia maceraron su vientre. Pude haber tardado la eternidad esperando en otro lado, lejos de la tierra donde se cosecha lo muerto, lejos de la soberbia de los hombres. Prematura. Nunca estaré lista para enfrentar el ruido y su tormenta. Pues sí, grandes. No, pues increíbles. Una fuerza y una garra que, pues te quedas sorprendido, ¿no? No hay edad. La poesía finalmente es atemporal. Es la obra la que da y es la obra la que nosotros escuchamos. No, pues se las recomiendo muchísimo porque son poetas maravillosas, las cuatro, ¿no? Me atrevo a decirlo en esta pequeña selección, esta primera antología. Ojalá haya oportunidad posteriormente, pues también de ejemplificar otras poetas, otros, ¿por qué no? También autores, ¿no? Claro. De los que opino que deben de ser leídos, ¿no? Altamente recomendables, ¿no? De tener en nuestro librero, tener en nuestra cabecera, ¿no? De tener bajo la almohada, ¿no? De tener en nuestro buró, ¿no? Pues letras valiosísimas, ¿no? Porque pues la poesía está en su gran momento, ¿no? Está en su mejor momento de cocción, de efervescencia. Pues sí, muy bien. Totalmente de acuerdo contigo, Adriana, son momentos de dedicarle a la reflexión de las letras y de esto nos vas a seguir hablando ya en nuestro siguiente bloque para casi ya irnos a finalizar el programa el día de hoy. Regresamos sí. En un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. Entre todas y todos debemos cuidarnos, y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias, compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí estamos en esta tarde bellísima del Valle de los Volcanes, transmitiendo vía telefónica con nuestra invitada Adriana Tafoya, que se encuentra en la Ciudad de México. Y pues bueno, después de este éxtasis de lectura con estas poetas que hizo ella el día de hoy, esta selección de cuatro poetas: Norma Basúa, Becky Rubinstein, Alejandra Estrada y Brenda Cedillo, pues realmente nos viene la energía, nos devuelve la energía, la valentía de estar un día más aquí, Alejandra Tafoya, con esta lectura de las poetas. Y pues tú también trabajas mucho tu producción ahí en las letras poéticas, al margen de ser editora, al margen de entrar en esta polémica que si el libro impreso desaparece o lo digital, sobre todo ahora a partir de la pandemia, pues que hemos echado mano de las herramientas digitales para comunicarnos a la distancia y para pues disfrutar también de esta lectura de poesía el día de hoy a la distancia. ¿Qué estás escribiendo el día de hoy, Adriana Tafoya? Y por favor, compártenos producción poética a los radioescuchas. Pues bueno, les comparto que recién acabo de terminar mi nuevo libro, mi nuevo poemario. El título es un misterio, no lo voy a dar, pero sí quisiera compartirles uno de los textos. Es un texto inédito y pues espero que les guste. ¿Me arranco para que lo escuchen? Claro, aquí estamos atentos. Bueno, pues este es el poema 30-31-454, subtitulado De libero arbítrio. En los días que el cristal se deslizó sobre los techos de las casas, la que avanza de puntillas, la que viste con el rayo, se mostró a los nacidos de la vena rizando el horizonte cual árbol invertido. Y se dice que compareció y dejó ver los delgadísimos dedos de un par de manos y colibríes nerviosos en las cabezas de las tres mujeres que habitan su cuerpo. Entonces, cuando ella habló, se hincharon las aguas y en las costas más altas se apagaron los faros. Y les dijo: yo soy atea, el consuelo, la compañía y la prudencia de los hombres tristes y delirantes. Vengo a copular con los enfermos, a enseñarles cómo debe ser el amar del hombre. Recorra los mundos a través de mi voz, porque crear belleza no solo es colocar frutos y arboledas por aquí y por allá, pues de la verdad no hay que adueñarse. Y en realidad les digo, debe existir compasión en el latido del pensamiento. Al principio haremos deidas menores, pero después crearemos otras que se confundirán con la naturaleza hasta formar parte del manto del paisaje. No permitiremos que se apoderen de la razón, pues ¿qué es la sombra sino luz oculta? ¿Qué es la música sino sonido domesticado? Y les señalo, no somos dioses. El primero no siempre es el mejor. Lo que comienza un día termina, pero lo que no empieza no finaliza jamás. Este es el mensaje. Sol blanco, luna dorada soy, atea, ave desnuda que vuela bajo la mar, flor canaria que alumbra con una astilla de madera, tea, este dedo que levanta la sola. La prueba de que Dios no existe soy yo. Y ellos escribieron: el rayo es el vestido de la que vuelve, y animales en miniatura hay en el jardín de sus ojos. No, pues bravo. Espero que te haya gustado. Sí, siempre tus lecturas, tus letras son, de verdad, nos devuelven la energía, la vida, la reflexión, independientemente de ser, de tener una clasificación de género. La poesía es para universal, para quien la quiera escuchar, para quien la quiera disfrutar, para quien la quiera vivir. Y bueno, tú como autora nos revitalizas siempre con estas lecturas poéticas, Adriana. Ah, pues espero que sí haya gustado, espero que les haya gustado a los escuchas, a los amantes de la poesía, a las amantas. A las amantas, ¿verdad? Ahora que tenemos que modificar nuestras palabras para legitimarla. En realidad se hace muy poético, ¿no? Es un juego, tiene una lúdica poética muy bella, ¿no? Hacer esos cambios, ¿no? No lo veo nada mal. Sí, como por ejemplo que en el Valle de los Volcanes se refieren a estos volcanes, a estos glaciares emblemáticos como el volcán y la volcana, ¿no? A mí me encanta esa palabra de la volcana, ¿no? Porque le da jerarquía a cada uno, ¿no? Era exactamente. A su justo lugar. De igual manera los amantes y las amantas. Sí. Y sobre todo ahora que pues nada más podemos escuchar las palabras, ¿verdad? Con el COVID. Solo queda la imaginación. Pues nos queda más vivir el mundo de una forma poética, ¿no? Que pienso que nos da más tiempo, ¿no? Para la reflexión, para la degustación, ¿no? Para la belleza. Nos da más tiempo de observar. Y tenemos el momento y la disposición de disfrutar de ello también. Sí, pues claro que sí, es el gran momento que podemos aprovechar, ¿no? Para esto, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer una invitación a los escuchas. Este sábado 25, a través de Facebook, en la página de Blanco Móvil, una de las revistas independientes, ¿no? Con más trayectoria y jerarquía, más de 30 años que se ha mantenido, ¿no? Está organizando un festival de poetas contra la pandemia, contra el COVID. Esto va a ser el sábado, que es su segunda emisión, desde tempranito, desde la tarde, ¿no? Desde las 2, 3 de la tarde hasta por ahí de las 7 de la noche. Va a estar en línea, estamos invitados varios poetas a leer nuestros poemas en línea, en vivo, para que nos puedan escuchar y conocer pues otras voces poéticas, ¿no? También pues, la selección Blanco Móvil, pues va a estar ahí para los que gusten pues escucharnos y claro, leernos sí. Pues, en video, ¿no? Sí, estaremos pendientes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por regalarnos todas estas bellezas literarias el día de hoy, Adriana. Un abrazote como siempre. Estas pequeñas piezas el jardín de la poesía. Claro que sí. Pues un abrazo grande, mil gracias a los radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy y nos encontramos el próximo martes. Feliz fin de semana, feliz tarde luminosa y pues a ser felices leyendo poesía. Hasta luego. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.